hasta 1 millón de años. Nací para adorarte, te amo demasiado, nací para quererte. Tal vez 10,000 años ya pueda olvidarte, tal vez 10,000 años ya pueda olvidarte. loco, loco, loco y sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría. Loco, loco, loco estoy por ti, no haces caso de mí, qué mala estrella me guía. Loco, loco, loco y sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría. Sí.

pronto llegarás. Las hojas del otoño han caído, todo está triste porque tú no estás. Deja que sea tu mejor amigo, voy por la calle solo sin tu amor. Me perderé si tú no estás conmigo. Yo no sabía que mi corazón lo daba todo por estar contigo. Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho. Y me sentí vagabundo en otro mundo, un ser extraño, sin amor. Buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho. Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho.

querías quererme fingiendo, pero amor mal me ha tratado. Y ruegas, y es tanto lo que me ruegas para volver a mi lado, te olvidas que me has odiado. Llora, cruel fue tu abandono, no me tendrás a tu lado, olvidaré quien te ha amado. Llora, cruel fue tu abandono, no me tendrás a tu lado, olvidaré quien te ha amado. Buscaré un querer que no me haga sufrir, buscaré felicidad, buscaré un querer que no me haga sufrir, buscaré felicidad. Decías quererme fingiendo, pero amor mal me has tratado. Ruegas, es tanto lo que me ruegas para volver a mi lado, te olvidas que me has odiado. Llora, cruel fue tu abandono, no me tendrás a tu lado, olvidaré quien te ha amado. Llora, cruel fue tu abandono, no me tendrás a tu lado, olvidaré quien te ha amado. Buscaré un querer que no me haga sufrir, buscaré felicidad y con otro querer, buscaré un querer que no me haga sufrir, buscaré felicidad y con otro querer, que no me haga sufrir, buscaré felicidad y con otro querer, buscaré un querer, que no me haga sufrir, buscaré felicidad. Vivir y todos tenemos recuerdos que no podemos contar. Todos quisimos un beso que no pudimos lograr. Todos callamos un nombre que pudo ser y no fue. Todos tuvimos amores que no debimos tener. Todos guardamos vivencias en el rincón del amor y perseguimos estrellas que el viento se las llevó. Tener todos, tenemos vivencias en el rincón del amor y perseguimos estrellas.

porque te voy a empujar, porque te voy a jalar, porque te voy a arañar. Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratado. Me tienes amarrao, me tienes apiciao. Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratao. Qué linda te ves con tu caminar, qué linda te ves con tu caminar. Quisiera decirte que te quiero amar, quisiera decirte que te quiero amar. Me tienes amarrao, me tienes apiciao. Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratao. Me tienes amarrao, me tienes apiciao. Tú me estás volviendo loco, me tienes desbaratao. Como decía mi tío Perico, suéltame mamacita que me borracho. Ay. Corazón, corazón, querida, corazón, corazón. separó el reloj de tu cariño. Ya se fue tu querer. Me engañaste como a un niño. Maldita, maldita sea, por siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te mueras, deseo con gran pasión. Que te engañen de repente, que te llore el corazón, que padezca lentamente, poco a poco y con dolor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir viviendo? Si el amor, como en Dios, solo existe allá en tu reino. Maldita, maldita sea, por siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te muera, deseo con gran pasión. Que te engañen de repente, que te llore el corazón, que padezca lentamente, poco a poco y con dolor. Me abandonas por dinero, me abandonas sin que en el resto de tu vida no tendrás felicidad. ¡Bajao, bajao! Pelú, como Michael Jackson, pelú, con la vecinita, pelú, o como Ay, pelú, pelú, pelú, pelú. ¿Y si me recortó? No, no, eso no, no, no, eso no, no, no, eso no. Si me mira el pecho, pelú. Si voy caminando, pelú. Y la gente dice, pelú. Como baila, pelú. A él le gusta, pelú. A mí me gusta, pelú. Un merenguito, pelú. Ay, pelú, pelú. Como Michael Jackson, pelú. O como Prince, pelú. El bailarín, pelú. Qué bien, pelú, pelú. Ay, pelú, pelú. Que no me diga, pelú. Que tú me dices, pelú. Y yo no soy, pelú. Y si me recorto, no, no, eso no, no, no. Se llama un tipo bien mono. Digo, pelú, pelú y con fuerza. Y vas vas a gozar una noche en mi habitación, porque eres para mí algo tan distinto que embruca mi ser. Ese poema que siempre anhelé, me quitas la vida y me das el ser. Porque eres para mí la fantasía que siempre anhelé, me siento niño ansiado a la vez. Tú serás mi novia, mi amante y olvidarte ya no puedo. Eres más que mi intento, eres más que un recuerdo. Y no me resigno a perderte, sigue siendo mi vida que estoy obsesionado por verte. Es un avión, es un avión, es un avión, es un avión, es un avión. y de los cupones. Y en la discoteca son muy comparones. Salen para la iglesia vestida de blanco. Vuelven a la casa, echa un garabato. Ay, Marina, Marinita. Afuera esos aviones, huye. Con rumbo a la marginal, favor de abordar el avión Marina. Lo que van rumbo a la parada 15, favor de abordar la avioneta Rosita. Y lo que van rumbo a Cambuco, el avioncito Milady. Y para donde Herminia, ¡ay! La avioneta Zeneida, avioneta. Águila, avioneta. Esa faldita que tú siempre te pones, ay, oye, mamacita, lausa pantalones. Con esa mini falda y esa chulería se va subiendo entera. Ay, qué perlata, ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. Ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. Mira, como tú. Cuando tú te la pones, los tigres en la esquina te van chequeando todo y tras de ti camino. Déjate esa faldita pa' yo chequear entera esa pierna tan gorda. Para que tú sepas lo bueno que es subirle en el verano. Para que tú sepas lo bueno que es subirle en el verano. Soy un rico jardinero que vive regando flores y como la más bonita para amor de mis amores. I fall down on pass a test. Everybody knows I'm who's the best. Messing on the east, messing on the west, messing on the soul, messing on the way. You're right, you're back, and move your body. You know that's cool, but beat and touch it. Let's go, man. It's like I say, you gotta do it, do it, do it. Not a kind of ball, I never down the box. Don't be white, better like you ready to rock or not. Say stop the beat, hands in the air. The beat stop, get down everywhere. There's people that are part, people in the pine, people in the side, people on the street with a hard talk. Let's go, man, it's like I said, you gotta eat that love me every day. And if you get a little trouble, just move out the trouble. Don't let it draw your friends. I'm gonna wait, go, travel down the street. Then people that are part, people in the pine, people on the side, people on the street with a hard talk. Let's go, man, it's like I said, you gotta eat. Don't let it draw your friends. I'm gonna race, go, travel down the street. I said, watch out. Hey, hey, hey, hey.